y joven, con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenas tardes a toda la audiencia, les habla Manuel. Quería comentar un poco lo que me quedó del plenario departamental de Montevideo, que fue el sábado pasado a las 17 horas. Y bueno, de paso también conversar un poco de otras cosas. Pero sobre todo haciendo énfasis en lo colectivo y vinculado un poco, partiendo de un evento trágico que pasó el jueves, si no me equivoco, que es el fallecimiento de un obrero de la construcción que trabajaba para una empresa tercerizada en un comedor de Ludelar. Todavía no están definidas lo que me llegó es que puso una escalera arriba de un andamio, pero no sé si se ha hecho la investigación pertinente. Un poco ese es el reclamo de los trabajadores. ¿Cómo las tercerizaciones afectan todos los sectores, no? ¿Y qué implica una tercerización? ¿Y por qué es tan elemental para el funcionamiento del capitalismo y tan natural en su funcionamiento? Porque se la puede asociar directamente a la segregación de los individuos entre sí, que comparten características fundamentales como pueden ser compañeros de trabajo, lo que sería un miembro más de AFUR o de otro sindicato, pasa a ser de una empresa tercerizada que distancia a gente que cumple tareas parecidas, que... Y eso lo traigo a colación porque lo importante que es para resaltar lo importante que es el acercamiento con gente con la que estamos conectados y mantenemos diferencias a la vez. Y eso es lo que traigo del plenario. Porque nosotros estamos, bueno... ahora soy oficialmente candidato a edil por la lista 326 por Montevideo. Pero más allá de eso, estábamos haciendo el informe encabezando la lista junto a los compañeros Julia Rodríguez, también de la juventud del movimiento 26 de marzo, Romy Silva y Gonzalo Isasmendi, que también es un ex responsable de la juventud del movimiento 26 de marzo. Entonces nosotros estábamos con la juventud estábamos con un particular entusiasmo en este plenario de sentirnos en un rol un poco protagónico desde el punto de vista de la visibilidad, que en este mundo lo visible tiende a desplazar el trabajo práctico, ¿no? Como que parece que el que aparece en todos lados hace mucho y en realidad hay todo un trabajo atrás que no es reconocido. Y bueno, en nuestra organización eso casi siempre se ha evitado porque compañeros, candidatos... a diversas cosas, diputados suplentes, los he visto barriendo, haciendo responsables de distintas secciones de la organización, haciendo las tareas más cotidianas o de más peso, cocinando para los compañeros, en fin. Y gente que está en el trasfondo, que no tiene un título, digamos un cargo, así en nuestra visión de lo que estamos acostumbrados, de lo que es la hegemonía de la política, que no tiene un cargo así como o una un título de lo que viene a ser, vos vas a hacer tal cosa, sos responsable de tal cosa, pero que es igualmente fundamental en la organización. Pero bueno, a lo que iba, que nosotros como jóvenes estábamos, nos juntábamos, hicimos una serie de propuestas para llevar al plenario, propuestas que son tenidas en cuenta, que conversamos con los compañeros de toda la organización y que se van a llevar a diferentes instancias de debate, pero nos faltó una pequeña sección que fue hacer un plan de trabajo más concreto. Y nos dimos cuenta de eso en el plenario mismo, porque si bien dijimos, bueno, vamos a hablar con gremios de la educación, vamos a enfocarnos en ciertos temas para hacer énfasis en vincularnos en territorio, vinculamos mucho el aprendizaje de la extensión universitaria a cómo crecer y a cómo vincularnos con la población, con las masas, ¿no? Porque lo que se le dice en el lenguaje académico, población o territorio, son las masas, es el pueblo trabajador. Desglosemos los términos en nuestro lenguaje de ideológico, y los compañeros nos educaron con su experiencia, diciendo, bueno, nosotros desde su humildad, cosas que nosotros nos proyectamos como muy complejas o le damos mucha vuelta, dijeron, nosotros vamos a hacer tal cosa, vamos a tomar tal feria los días que podamos con nuestra fuerza, y nosotros que nos sentimos con un ímpetu que venimos creciendo, que dijimos, está bueno para... me pareció que fue una experiencia muy valiosa para decir, bueno, el colectivo es el indicado, este colectivo es el indicado, lo colectivo es fundamental porque los compañeros siempre tienen algo que aportar desde su experiencia, por algo están donde están, y no me refiero con cargos de responsabilidad, sino están donde están en la organización de izquierda coherente que somos, que ha sido puesta a prueba miles de veces y que ha vencido esas dificultades con la ayuda de estos compañeros y de estas compañeras. Cada vez que digo compañeros, digo compañeras, compañeres, es una forma de hablar, pero hay que naturalizarlo. Y me parece importante eso, que dedicarle esta audición por lo menos al valor de lo colectivo y de vincularnos y aprender del colectivo, a lo ajeno a la organización nuestra también el 26 de marzo, cómo tenemos para aprender de las organizaciones sociales y cómo nosotros que nos enriquecemos como jóvenes de esta costumbre de hacer planes de trabajo que está tan perdida en las organizaciones sociales, está tan perdida por culpa también del progresismo y del achantamiento de los diversos movimientos sociales, las prácticas de organización, de hacer planes a pequeño, mediano y largo plazo, llevarlo, transponerlo, contagiarlo, diversificarlo en según las condiciones que sean necesarias es fundamental, y nada, y me parece que está muy bueno que nosotros podamos formarnos en un ambiente con esas prácticas y que nosotros podamos después trasladarlo a nuestros centros de estudio, a nuestras organizaciones sociales, a nuestros centros de trabajo. Es un poco lo lindo. Y lo lindo, así honestamente lindo, que alegra el poder enriquecer solidariamente, sin nada a cambio, un movimiento social, para también mostrar la utilidad de un movimiento político que a través de su análisis y de sus años de experiencia, de su acumulación, que mantiene estar en una organización y estar organizado en un partido político, permite acumular y trasladar y con eso enriquecer al movimiento social y el movimiento social ir unido de vuelta, ¿no? Nada, quería traer un poco esa reflexión, un poco a las apuradas porque me distraje con los tiempos para venir y vine un poco justo de tiempo. Pero nada, agradecer a todos los compañeros y compañeras por sus experiencias y por todos los que están dispuestos a, sean del 26 de marzo o no, a mantener un diálogo honesto, coherente y combativo y coherente con las ideas de izquierda y el antiimperialismo en general. En estos tiempos donde son cada vez más necesarios los y las combatientes que estén dispuestos a participar en todas las luchas posibles y que nos solidaricemos y nos unifiquemos para reconstruir la izquierda en general. Muchas gracias.